Un día más estás escuchando Blues on the Rocks y esto es Irola Irratia, tu radio libre de Bilbao en el 107.5 FM. Esta noche venimos aquí con un programa lleno de buena música. Traemos sorpresas, dos invitados, dos amigos del programa, Ender y Oscar, que han venido esta noche a compartir con nosotros canciones, a hablar de música. Oscar Stone se ha traído el ukelele para tocar un poco. Vamos a tener también al Ramón de Deusto, un montón de canciones para acompañarte en el viernes por la noche. Edu y Oscar, que han venido a este programa, han tocado juntos en algunos grupos. Tienen una cosa que se llama el Wath Project, que nos explicarán luego. Edu, por su parte, toca en Mind the Gap. Ya estuvieron aquí en mayo en Blues on the Rocks. Dentro de poco dan un concierto. Se dice por ahí que se van a despedir de los escenarios Mind the Gap. Pues Edu, Oscar, buenas noches. Gabón, ¿cómo estáis? Buenas noches. Apay, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Un placer. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué dice Deusto? Pues Deusto sigue diciendo que es independiente de Bilbao, por supuesto, los tomateros arriba. Gabón, bilbaínos y bilbaínas, una noche más con vosotros. Pues vamos a hacerles algunas preguntitas aquí a Ender y a Oscar. Vamos a charlar un rato con ellos de música. Ramón, le veo con unas ganas de preguntar algo, que se quiere saltar de la silla. Yo veo aquí guitarras, veo ukelele, veo voces increíbles. Quiero saber un poquitín... ¿De dónde vienen? ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo empieza vuestra historia musical? Pues Oscar y yo nos conocimos pues hace pues igual 10 años o así ya en La Villa. La Villa, el mítico bar del casco viejo, ¿no? La calle Ronda. ¿Cuántas noches hemos pasado por ahí? Sí, ahí nos conocimos. Pues estaba sonando una canción de Pearl Jam y yo soy pues una persona bastante... pues enferma con Pearl Jam. Más allá del fanatismo. Sí, un poco se puede decir. Y nada, vi que Oscar estaba cantando la canción y le dije, hey, ¿te gusta Pearl Jam? Sí, pues estuvimos hablando, yo le dije que tocaba el bajo, él me dijo que tocaba en un grupo y buscaban bajista y pues eso, fue un poco... Y ahí surgió un poquitín vuestra historia, pero hoy has venido con guitarra, hoy te has atrevido a dar un paso más para allá. Bueno, la guitarra es más cosa de Stone. Bueno, muy bien. Y sonaba Animal, de Pearl Jam, entonces. Sí, esa es la primera canción que queríamos presentar un poco como, uh-huh. Pues como anécdota, que fue... El como recordatorio de vuestra primera noche, vuestra primera incursión al mundo de la música. Qué romántico todo. Sí, ¿no? En esta noche de viernes escucharon una historia así, es muy bonito. Pues si quieres presentamos esta canción y escuchamos ya para todos vosotros el viernes por la noche... Animal de Pearl Jam. Ah! irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Muy bien, oye, ya acabo... antes comentabais eso de que hacíais un proyecto, un trabajo que se llama What a Day Project. ¿Qué es eso de What a Day? Al final, tocar juntos y tal en el grupo, pues solíamos quedar para tocar versiones de Pearl Jam, pues porque, como ya ha dicho Edu, nos encanta Pearl Jam. Y pues empezamos a tocar versiones y tocábamos por ahí con los amigos y no sé qué. Y al final dijimos, pues bueno, ¿por qué no hacemos un mini concierto de versiones y tal? Y pues empezamos a tocar en varios garitos y tal, y al final entre la gente que conocíamos que le gustaba Pearl Jam y tocaba algún instrumento y tal, pues se fueron uniendo algunos amigos y al final ha acabado saliendo pues una historia que solemos hacer como una vez al año o así, y es como un día de fiesta para todos y con canciones de Pearl Jam total, y con colegas y tal. ¿Y el nombre este de What a Day exactamente de dónde viene? O sea, ¿cuál es la historia que hay detrás? Pues el nombre viene de una frase mítica que Eddie Vedder dijo en un concierto en el Askena Rock Festival de 2006 en Vitoria. Hombre, conciertazo. Pues que sí, pues que en un corte de estos entre canciones pues empezó What a Day, What a Place, qué sitio más agradable y demás. Y pues de ahí, después de tener el CD de ese concierto, lo escuchábamos una y otra vez y... pues al final nos gustó el nombre y le llamamos pues el What Project o el What a Day. Muy bien. Y hoy habéis venido con las guitarras. Yo creo que ya sin preámbulos vamos a empezar a escuchar algo vuestro. ¿Cómo lo veis? Sí, vamos a hacer una muestra de pues un poquito de lo que hacemos. Vamos a tocar una canción que se llama Soon Forget. De Pearl Jam. De Pearl Jam, sí. Evidentemente. Hacemos versiones de Pearl Jam o versiones que versionea Pearl Jam. Imitáis la voz imitada de ellos. Muy bien. Está genial. Oye, pues vamos allá. ¿Os atrevéis ya? Claro, venga. Adelante, chicos. Sorry is the fool who trade his soul for a Corvette. Things he'll get the girl, he'll only get the mechanic. What's missing? He's living a day he'll soon forget. That's one more time around. Sun is going down. The moon is out and drenched and shattered. Sois menos malos de los que yo pensaba. Dios mío, habéis cantado de puta madre. Qué bonito ha sido. Pearl Jam en acústico aquí en Irola y Ratia. Ahí, ahí. Me ha encantado, buenísimo. Qué maravilla. Además, el ukelele está de moda ahora con Eddie Vedder, ¿no? Que sí, está sacando un discazo de... Es la moda. Ha sacado un disco entero de canciones con ukelele. Pero son como canciones diferentes, ¿eh? Al final el ukelele es como un instrumento que es como muy alegre y tal. Pero pues Eddie Vedder ha tirado un poco también como a lo oscuro también en algunos temas. Algunos temas, bueno, viene también mucho de que él vive mucho tiempo en Hawái, ¿no? Y habrá sacado por ahí el instrumento. Sí. Que aparte de Pearl Jam, porque estamos escuchando mucho Pearl Jam y tal, pero seguramente tendréis más influencias, ¿no? Algunos grupos que os hayan influenciado, os gusten, escuchéis habitualmente, no sé, a ver qué grupos podéis mencionar. Bueno, yo en general me gusta mucho el rock en inglés. Pues aparte de Pearl Jam soy muy de grupos bastante conocidos, tipo Kings of Leon, Arcade Fire, Muse. Y Oscar, ¿tú qué? Bueno, yo nosotros Por el trabajo que tengo, que trabajo, bueno, somos fans, no sé, no lo he dicho antes, pero somos fans de Blues on the Rocks. Wow, nos pasamos el día escuchando música en la oficina. Son 60 en la oficina y los 60 escuchan el programa sin parar, ¿verdad? Eso es. ¿Y cómo se llama? Javi, ¿nos puedes decir cómo se llama? Son nuestro club de fans de meneo.org. El 100% de la plantilla escucha todos los programas. Diseño gráfico del bueno, diseño gráfico del bueno. De hecho, creo que hubo un cartel finalista para el BBK Live. Sí, estuvimos ahí a punto de ganar. Para mí eréis los ganadores, sin duda. Yo también soy fan de Meneo. Y pues lo que iba a contar, sí. Estamos constantemente oyendo música y al final pues... Estás todo el día oyendo música y entonces al final acabas, tienes como influencias la canción de entrada de Barrio Sésamo, ¿no? Aquello de na, eso, na, eso na, es, eso na, es. Na, na, na. ¿Qué más grupos tenéis? ¿Cuáles son vuestras influencias musicales? También las influencias oscuras, que yo sé que por ahí habéis tenido épocas escuchando algunos grupos que tal vez ahora no os atrevéis a decir en público. Pues sí, seguro, seguro. Eso es mejor no comentar, ¿eh, Javi? A ver, pues contarnos, además de Pearl Jam, ¿cuáles serían otros referentes musicales para vosotros? Bueno, yo también me gusta escuchar bastante música en castellano, porque al final es como una manera de entender las canciones. Pues, por ejemplo, me gusta mucho The New Raymond, que es... Bueno, The New Raymond, bueno, son catalanes, creo. Son catalanes. Son catalanes, ¿no? No sé si están afincados ahora mismo en Madrid, pero bueno, su carrera empieza un poco en Barcelona. Eso es. Antes tocaba, es un tipo que antes tocaba en un grupo que se llama Madí, que tuvo en su época bastante éxito, pero al final pues tiró por lo solitario y se fue al castellano. De hecho, el cantante creo que se llama como un amigo nuestro conocido, Ramón Rodríguez, nada más y nada menos. Exactamente, Ramón. Moncho. Es curioso que el Ramón, el de New Ramón, cita como influencias a su abuelo y a Martes y Trece. A Martes y Trece, como influencia musical. Qué grande. No está mal, es que tienen grandes canciones Martes y Trece, ¿eh? Pues chicos, vamos a escuchar un poco de New Ramón, ¿os apetece? Dale. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Sucedáneos. Javi, pínchanos ya para todos los oyentes este viernes noche de New Ramón. Del vacío que has dejado, ya me voy acostumbrando. Y ahora empieza a clarear, qué ironía la verdad, hoy me encuentro regular. Cada vez que caigo, we'll be right back. Has escuchado The New Raymond con Sucedáneos y esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. En entrevista con dos amigos del programa, con Ender y con Oscar. Ender, nos ibas a contar algunas de las canciones que nos has traído, música que quieres que se escuche esta noche en Irola Irratia. ¿Qué es lo que nos traes? Pues bueno, las canciones que he elegido he intentado pues que no sean canciones así de grupos muy muy conocidos y que tengan pues un pequeño significado. El primer grupo que voy a presentar es un grupo sueco, Yo no sé, porque me he pasado, pues este año he estado prácticamente todo el año viviendo en Suecia y es un país que, pues, que tiene una cultura musical increíble. Y aquí un poco desconocida, ¿no? Quizás, ¿no? Este grupo es un poco... Hay grupos muy famosos como The Hives, Mando Diao, sí, en realidad, pero que muchas veces la gente no sabe que son suecos, pero es un país con una cultura de rock increíble, lo estudian en el colegio desde pequeños, o sea... Cambia mucho el panorama. Pues es un grupo que allí es muy conocido, es un dúo, o sea, solo son un guitarrista y un batería, y pues he tenido la suerte de verles en directo este año y son bastante increíbles. Y bueno, la verdad es que es un grupo que recomiendo. Aquí no hemos tenido aún la suerte de conocerles en directo, de escuchar esa guitarra, esa batería, porque bueno, creo que solo han tocado mucho, ¿no? Por Suecia, por Europa del Este, y aquí aún no han llegado. O sea... Sí, en Suecia tocan muchísimo, la verdad es que casi todo el mundo les conoce, y han dado una gira por Japón, creo, con Hives, y poco más. En Europa no se han movido mucho, la verdad. ¿Y qué canción nos traes hoy de Yo no sé? Pues os traigo un tema que se llama Execution Song. Pues vamos ya con Execution Song. Well, I'm not your baby no more. I let you go and on. Let you go with no score. Well, I'm not a baby no more. With eyes full of sun, I feed my love, you get bored. But I'll get around. Except I wanna spend my time on you, my love. Fucking get rid of this heart again. Hey, I'll get around. For now I'll get around. Except I wanna spend my time. Has escuchado Jonosi, ese grupo sueco que nos presentaba Ender, Edu de Mind the Gap. Y seguimos aquí con los amigos del programa haciendo radio, y alguna que nos escuche se preguntará, ¿pero qué hacen estos tíos ahí? ¿Por qué hacen radio? Pues eso decimos nosotros, ¿por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Y seguimos en este viernes noche aquí con unos amigos del programa que nos han traído sus canciones, sus guitarras, sus voces y sus influencias. Y bueno, pues me gustaría escuchar un poco más de música. Óscar, ¿qué más nos has traído? Bueno, pues he elegido una canción de Egon Soda, que bueno, el líder de la banda, Ricky Follner, es un productor pues muy conocido en el estado. Y trabaja con un montón de grupos, graba gente como Iván Ferreiro, Stan Steele, además toca en un montón de bandas. Y luego aparte tiene el proyecto este, que es como una banda de gente súper buena y tienen unas letras increíbles. Bueno, pues joder, me entran ganas ya de escucharlo, vamos, estas palabras que nos has contado. ¿Y qué canción vamos a escuchar hoy? La canción se llama Vals de la Pequeña Mecánica. Bueno. Son todo... pues como letras muy potentes. Pues vamos allá ya con la canción para todos vosotros. Para arrancar esta vieja maquinaria, quiero mejorar, quiero que Javier Marías esté orgulloso de este orangután sentado a esperar un cambio improbable en el mercado. Thank you. Buenas noches, Blues on the Rocks. He secuestrado el programa y me he hecho cargo de todo. Ya no hay presentador, ni invitados, ni colaboradores. Siguiente tema que vamos a escuchar es de Juliet and the Leaks. He elegido este grupo porque siempre me había gustado mucho Juliet Lewis, que es la cantante, y se llama Purgatory Blues. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Vamos con otro tema más, pero esta vez vamos a ver si podemos escuchar algo más en directo, ¿no? Ya que tenemos a estos dos artistazos aquí. Nos gustaría escuchar un poco más esas guitarras. ¿Qué nos habéis traído para pues ahora vamos a tocar una, pues lo que un poco lo que hemos explicado antes, vamos a tocar una versión de Pearl Jam, pero que la canción original no es de Pearl Jam. Se llama Throw Your Arms Around Me. Efectivamente, es de un grupo australiano, nada más y nada menos, que se llaman Hunters and Collectors. Y en directo la canta Eddie Vedder, muchas veces sube al escenario al cantante de Crowder House, que se llama Neil Finn. Y bueno, pues sin más, chicos, todo vuestro. 1, 2, 3, 4. From your sleep, I will kiss you in four places. A cigar running down your street. I will squeeze the life out of you. I will make you laugh and make you cry. And we may never forget it. As you may me call your name, and I shout out to the blue summer. Bueno, qué bueno, qué dos grandes músicos, qué buena voz. Me ha encantado la versión que habéis hecho de la versión que hace Pearl Jam de la canción que hace de una versión de un australiano. Buenísimo, buenísimo, Oscar y Edu. Oye, ¿y qué es lo que estáis haciendo ahora? ¿Estáis en algún proyecto musical? ¿Estáis en algún grupo? ¿Estáis preparando la banda sonora de alguna película de Steven Spielberg? ¿O qué es lo que estáis pensando, trabajando en la actualidad? Bueno, pues yo, como sabes, toco en Mind the Gap, un grupo pues de aquí de Bilbao, que somos todos de Bilbao, y bueno, vamos a dar un concierto. Estamos, pues, que probablemente nos despidamos y este sea nuestro último concierto. Vaya por Dios, vaya por Dios. Una lástima, después de pues cinco o seis años ya que llevamos juntos y hemos sacado dos maquetas. Bueno, pues hemos decidido pues dar un concierto de despedida, grabar nuestra tercera y última maqueta y colgar las cuerdas. Que las guitarras. Colgar las cuerdas como Mind the Gap, supongo, pero luego tu idea es seguir dentro de... seguir tocando, aunque sea en casa, en el cuarto o algo, no sé, seguirás con esto, ¿no? Hombre, sí, o sea, por supuesto, lo que pasa es que, pues bueno, al final tampoco es... el grupo Mind the Gap tampoco es que seamos profesionales, pues porque uh-huh. cada uno tiene su trabajo y de hecho nos vamos, al final vamos a, pues vamos a separarnos un poco porque... pues porque este año casi no hemos podido tocar, cada uno está por su lado, el Mikel, el batería, está en Madrid. Tú en Suecia, ¿no? Yo no sé de dónde estoy y eso, eso. En general en la vida, además, ¿no? Y bueno, Stony, ¿tú tienes algún otro proyecto por ahí? ¿Estás iniciando algo? ¿Estás con algo? Bueno, yo estuve hasta hace como cosa de un año así, tocaba en un grupo que se llama Moncada 20. Sí. Y bueno, lo dejé ya por, pues también por un poco... el tema de la rutina de ensayos y tal, pues al final pues como que me apetecía un poco cambiar de aires. Ah, totalmente. Y ahora pues simplemente solo quedar con algunos amigos para tocar de vez en cuando y pasarlo, pues bueno, bien, sí, para disfrutar bien un poco. Y si van saliendo temas, pues guay, y si no, pues también. Y con What a Day, por supuesto. Y con What a Day Project, ¿no? Qué bien, ya tenemos ganas de volver a escucharos. Pero bueno, oye, ¿y si escuchamos algo de Mind the Gap? ¿Alguna canción por ahí que quieras escuchar? Sí, quería pinchar también un tema nuestro de Mind the Gap para que parezca que no solo hacemos versiones. Que de vez en cuando... es vuestro original, ¿no? Bueno, bueno. Sí, y esta la dedicamos también a Iker, a Mikel y Ander, al resto del grupo. Al resto de la banda. Que uh-huh. pues que no están aquí, pero estarán bueno. escuchándonos seguro, seguro además. Grandes fans del programa también. ¿Y cómo se titula esta canción? Pues esta canción se llama The Indie Song. Bueno, pues venga, para todos vosotros, viernes noche, preparar esas cervecitas y vamos a disfrutar con Mind the Gap. Seguimos aquí con Edu y con Oscar, los dos amigos del programa con los que estamos compartiendo tanta música en la noche de hoy. Oscar, te quería preguntar, ¿cómo es un poco la situación de los músicos? ¿Cómo ves tú un poco todo este tema? Bueno, yo creo que a la escala a la que nos movemos nosotros y un poco general, al final los músicos siempre han estado en crisis. Entonces, pues hoy en día con la era digital y tal, pues ya no se venden igual tantos discos como antes, pero pues en parte ha vuelto un poco el vinilo, que es un poco para los melómanos el formato ahora vital. Y, el y de toda la vida, vaya. Y quieras que no, pues la internet hace que sea mucho más fácil compartir tu música con toda tu gente, vamos. Muy bien. Y bueno, pues una pregunta para Edu ahora. ¿Cómo ves lo de vivir de la música? ¿Es fácil? Ya no solo aquí, o sea, sino en el estado, a nivel un poco más profesional. Bueno, en general está claro que no es fácil, pero o sea, todo empieza por querer y la intención y el meterle horas y estudiar una carrera, ¿sabes? O sea, al nivel en el que nos movemos nosotros, que pues la música para nosotros es un hobby y lo hacemos para divertirnos, pues evidentemente es prácticamente imposible que lleguemos a vivir de la música, excepto si tuviéramos un pelotazo, de repente a la gente le gustara muchísimo nuestra música y se podría plantear. Pero el músico profesional, vivir de la música, tampoco lo veo tan imposible si realmente hay dedicación, pues porque hay mil formas de vivir de la música, no solo es buscar ser una estrella del rock. Hay muchas más formas de ser en este mundo de la música. Muy bien. Pues, ¿nos quieres presentar otra canción que nos has traído? Sí, voy a presentar un grupo inglés que se llama Scanners. Y este grupo lo conocí por series de televisión, porque también soy bastante adicto a las series. Y pues escuché, había una cuña de una entrada de una serie que me gustaba mucho y miré en internet de quién era y era de este grupo. Y pues me gustó mucho. ¿Y nos puedes decir la serie, ya que está, hay muchos fans también nuestros que son? Pues la serie, no me acuerdo el nombre de la serie inglesa. La serie inglesa, una serie inglesa de unos chavales que están en un reformatorio y tienen poderes. Misfits, sí, exacto. Señor, la conozco. Ha bajado un poquitín ya. ¿Y cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Low Life y es de Scanners y espero que os guste. Under your skin, under your skin, under your skin. Enirola Irratia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Y seguimos aquí con los amigos del programa que han venido esta noche. Seguimos con Óscar, que nos va a presentar una canción que nos trae esta noche. Sí, quería traer una canción de Quique González, que yo creo que podría responder un poco a la pregunta antes de si es fácil vivir de la música, porque es un tío que se lo ha currado desde cero, cero. Sí, totalmente. Escapó de multinacionales para montarse su propia discográfica, editar sus discos como él quería, y hoy es el día que se va a grabar a Nashville sus discos, porque es el sonido que él busca. Y ahora mismo está triunfando y yo me alegro un montón. ¿Con Delantera Mítica puede ser? Delantera Mítica se llama el último disco, eso es. Y quería traeros esta canción que se llama ¿Dónde está el dinero?, que es la pregunta del millón. Escuchando a Edu y a Oscar con esta versión de Pearl Jam que se llama Indifference. Straight dance, dancing man. Grandioso. Me ponen los pezones para colgar la toalla, macho. Qué buena canción acabamos de escuchar, esta versión de Indifference. Nos ha dejado a todos, vamos, con los... la hostia. Con ganas de otro acústico. Oye, da tiempo todavía, quedan unos minutillos de programa, ¿no? De hecho, le veo a Oscar ya preparado con el ukelele. Veo que desde, bueno, el disco de Eddie Vedder que ha sacado en solitario con el... Se llama Ukelele Songs. ¿Y qué nos vas a tocar? ¿Can Keep? Can Keep. Pues vamos allá, chicos. I wanna shake, I wanna wind out, I wanna leave this man and shout, I live, I live. All this life, like an ocean in disguise. I don't live forever. You can keep me here. Thank you. I wanna take. I live all those lives. It's been wonderful tonight. I won't wait forever. You can keep me here. Qué bueno ha sido y nos vamos a ir muchas yendo. Gracias. La verdad es que con invitados así como los que hemos tenido esta noche con Óscar y con Edu, qué buenas canciones en acústico, qué bien nos ha salido el programa. Muchas gracias, un placer. Y nos vamos a ir yendo hasta la semana que viene en Blues on the Rocks en Irola Irratia, ya sabes, el 107.5 FM. Nos despedimos con esta canción, otra de las influencias musicales, ¿verdad que sí, Edu, Óscar? Sí, esta es de la banda sonora de la película Once, que es de Glenn Hansard y Marqueta Irlova, y pues un temazo. Y una película muy recomendable para todos. Bueno, pues adiós, hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Gabón a todos. Por supuesto, recordar siempre ser buenos. ¿O no? There's no point trying to change.